Sección 9 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Cristina Peláez. Leyendas de los Indios Quichuas de Filiberto de Oliveira César. El Águila Gorera. Los últimos 8 años del reinado del Inca Huayna Cápac fueron de verdaderos sobresaltos, agüeros y malos vaticinios en todo el vasto imperio. Ocurrió en una ocasión, mientras se celebraban las suntuosas fiestas al dios Sol, que vieron venir por el aire a una gran águila real perseguida por halcones y otras aves rapaces, las cuales, cambiándose sucesivamente, confundían a picotones a la gran águila, no dejándola volar. La reina de los aires, tan cruelmente perseguida, vino entonces a refugiarse en medio de las gentes que ocupaban la plaza mayor donde estaban los incas, quienes la tomaron y, viendo que estaba enferma y despojada de casi todas las plumas menores, la llevaron a palacio con gran solicitud, tratando de alimentarla y proporcionarle cuanto pudiese necesitar, pues aquel accidente ocurrido en medio de la fiesta había sido tomada por mal agüero, y los amautas, los adivinos y el pueblo todo se había alarmado al ver bajar del cielo un águila en tan alarmante estado. Huayna Cápac, contrariado por aquel acontecimiento, reunió a los adivinos que en consecuencia hicieron cantidad de vaticinios tendentes todos a anunciar la próxima destrucción del imperio y la ruina de la familia real. Cuando esto ocurría, tuvose noticia de que unos barcos grandes andaban por la costa y que en ellos navegaban esforzados guerreros de piel blanca y grandes barbas. El Inca llamó un día al capitán más viejo de su escolta, que se llamaba Pechuta y estaba acreditado por su juicio y prudencia, y preguntóle, haciendo de ello mérito, cuál era su opinión a propósito de los augurios que ocurrían. Pechuta contestó: «Gran señor, hijo del sol y protector de pobres, un antiguo oráculo tenido por verídico por nuestros antepasados anunció que pasados tantos incas como los que en vos se cuentan, habían de venir gentes extrañas, jamás vistas, las que dominarían el reino y destruirían nuestros dioses». Afectóse más el soberano de lo que hasta entonces estaba y resolvió dejar a su heredero Huáscar en el reino del Cosco, retirándose él acompañado de Atahualpa, su hijo habido en la princesa de Quitu, a aquella ciudad donde debía dejarlo gobernando ese reino después de su muerte. Pero allí tampoco lo abandonaron los malos augurios, y grandes cataclismos, temblores, terremotos, cometas y símbolos extraños ocurrieron en los cuatro elementos, llenando a todos de asombro y de temor. Entre estos símbolos ocurrió que en una noche clara apareció la luna rodeada por 3 círculos muy grandes. El primero era color de sangre, el segundo oscuro tirando a verde y el tercero parecía formado de humo. Un adivino llamado Yaica fue el primero que vio aquello y, consultando con Pechuta sobre el extraño caso, resolvieron decir a Huayna Cápac lo que aquello auguraba y así, presentándose al Inca, le hablaron de esta manera: «Solo señor, sabrás que tu madre la luna, como madre piadosa, te avisa que Pachacámac, creador y sustentador del mundo, amenaza a tu sangre real y a tu imperio con grandes plagas que ha de enviar sobre los tuyos. Porque aquel primer cerco de color sangre significa que después que hayas ido a descansar con tu padre el sol, habrá cruel guerra entre tus descendientes y mucho derramamiento de sangre real, de manera que en pocos años se acabará toda. El segundo cerco negro nos dice que después de las guerras y mortandad de los tuyos, se destruirá nuestra religión y república y ocurrirá la enajenación de tu imperio, convirtiéndose todo en humo, como lo demuestra el cerco tercero». El Inca oyó aquello impresionado, mas por no demostrar flaqueza, ordenó a los magos que se alejaran, diciéndoles que tal vez habían soñado aquella noche lo que decían era revelación de su madre la luna, y agrególes porque los suyos no perdiesen el ánimo con tan tristes pronósticos. «Si no me lo dice el mismo Pachacámac, no pienso dar crédito a vuestros dichos, porque no es de imaginar que el sol, mi padre, aborrezca tanto su propia sangre que permita la destrucción de sus hijos». Los oráculos, empero, consideraron que lo que habían vaticinado era lo que se esperaba desde una muy remota antigüedad y que venían comprobando las novedades y prodigios que cada día ocurrían y que aumentaban con la noticia del navío cargado de gente nunca vista que andaba por las costas. Los agoreros de todas las provincias consultaban también sobre estos puntos a sus ídolos favoritos, y el Inca no olvidó consultar por medio de enviados al diablo Rímac, que era un ídolo de piedra tenido en gran veneración por los naturales a causa de que contestaba las preguntas que se le hacían. Rima que en este caso usé de política y astucia, pues si bien no se animó a anunciar al Inca cosas buenas, tampoco auguró los grandes males vaticinados por otros y por los amautas. Una tarde que Huayna Cápac salía del baño, sintió que un frío extraño se apoderaba de todo su cuerpo, sobreviniéndole más tarde la fiebre y los temblores que caracterizan la enfermedad llamada Chucchu por los naturales. El Inca comprendió que se llegaba el fin de su existencia, y reuniendo a sus parientes y a la corte toda, hizo su testamento augurando la próxima llegada de gentes nuevas no conocidas en sus tierras y que ganarían y sujetarían no solamente su imperio, sino muchos otros. Nuestro padre el sol, dijo el Inca al morir, nos ha anunciado que después de 12 reyes de nuestra familia vendrán esos hombres que en todos harán ventaja y serán señores de nuestro imperio. Yo os mando que les obedezcáis, pues su ley será mejor que la nuestra y sus armas poderosas, invencibles para vosotros. Pocos años hubo que esperar para que los amautas que sobrevivieron a Atahualpa y a Huáscar viesen cumplidas todas aquellas profecías, y así que veían un águila o un cuntur cernirse en las alturas, recordaban y repetían el caso que ocurrió a Huayna Cápac cuando celebró en el Cosco las últimas fiestas al dios Sol. Fin de la sección 9.